deja de romperte, anda por favor, déjame joder, no llegamos hoy, deja de correr, déjalo, deja de temer o no verás el sol. Que te quiero.